que nunca habrá ninguna mujer a quien le dé el corazón. Dígale que siempre yo la voy a esperar. Tanto en el aspecto nacional, internacional y local. Como siempre, Miriam en los controles técnicos. Mi nombre es Eduardo Ibarra, que voy a estar llevando adelante el programa durante esta hora. Vamos a estar hoy, si no tenemos los inconvenientes tecnológicos de la comunicación, vamos a estar comunicándonos con Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista Argentino. Vamos a hablar, entre otras cosas, sobre el lanzamiento de un nuevo espacio que se llama Convocatoria Popular, que va a ser el martes próximo en Luna Park a las 18 horas. Y vamos a estar hablando de qué se trata el espacio, cuáles son los proyectos, quiénes los integran, bueno, cómo se proyecta de acá al 2015 y en general, bueno, hablando de la situación del país y obviamente del país incierto en este mundo convulsionado. Antes de pasar a la entrevista, quería comentar, bueno, hubo tres noticias relevantes en esta semana, a mi entender. Una fue, por supuesto, el encuentro del nieto de Estela Carlotto, que obviamente fue una alegría generalizada hacia todo el pueblo por la lucha y el sufrimiento de una abuela buscando a su nieto durante tantos años. Aparte, yo creo que lo que hay que revalorizar también la solidaridad que Estela tuvo hacia todas las demás abuelas y sigue teniendo, porque considera a todos sus nietos. Entonces, eso creo que también se refleja hacia el resto del pueblo, ¿no? Digamos, esa cualidad que tiene ella, digamos, ahora que encuentra a su nieto biológico, creo que se expande hacia todos y todos, digamos, tuvimos mucha alegría a enterarnos de esta noticia. Por el otro lado, es la información de acá, más cercana, acá en nuestra zona, que es la represión que hubo en Lear, una caravana de solidaridad, donde una nieta de desaparecidos, Victoria Moyano, fue arrestada por la gendarmería. Después las declaraciones de Scioli y Capitanich, digamos, avalando esta represión, cosa que el kirchnerismo siempre se había jactado de no reprimir las protestas. También hay que decir, bueno, en esta situación de crisis, las protestas están, digamos, más cooptadas por sectores de izquierda que no son afines al peronismo, y antes, digamos, había los sectores piqueteros y demás, tenían alguna afinidad con el kirchnerismo. Hoy, en momento de crisis, la demanda es otra, las protestas tienen que ver con otro tipo de cuestiones, que son los despidos, los cierres de empresas, sobre todo las autopartistas, ¿no? Y bueno, Lear, que es una multinacional yanqui, está prácticamente ya cerrada. Dicen, temporalmente, esto hay que ponerlo entre comillas, ha echado un montón de trabajadores, obviamente están todos suspendidos, y acá se refleja también la contradicción del gobierno, digamos, por un lado, luchar contra los fondos buitres y, digamos, desde un discurso y de una toda una simbología de posición antiimperialista, si quiere, no creo que sea antiimperialista, pero bueno, una posición entre la patria y los buitres, y por el otro lado, al interior, terminan sus funcionarios avalando de alguna u otra forma la represión, y lo de Lear no se llega a una solución. No hay ninguna solución, ni por lo que tengo entendido, no hay un accionar del aparato político para que eso se solucione. Así que bueno, estas son parte de las contradicciones de este modelo que se vienen acrecentando, a mi entender, a partir de la derrota de las últimas elecciones, que le dieron ganador a Sergio Massa y lo posicionaron como opositor. Entonces creo que son estas contradicciones que en realidad están atravesadas por el propio peronismo, por la propia concepción doctrinaria del peronismo, que lleva a este tipo de contradicciones. Ahora bien, como hicieron algunos de poner a Estela Carlotto con esta noticia, que digamos que no podemos más que alegrarnos, y contraponerla con el arresto temporal de Victoria Moyano por esta caravana, y prácticamente culparla a Estela de ser parte de este proyecto que por un lado reprime y por el otro lado lucha por los derechos humanos, no me parece justo, no me parece poner las tintas en blanco y negro y responsabilizar a todo el mundo de todo, y después de poner en el otro lado a todos los buenos y en el otro lado son todos los malos. Ahí me parece que hay una falta de análisis político, una falta de rigor dialéctico y de análisis un poquito más agudo para poder entender la realidad. No lo veo así, la verdad que me parece una chicana bastante bastante berreta. Así que bueno, así son las cosas. Y por el otro lado, bueno, el tema de los fondos buitres, que no se llega a un acuerdo, que lo que está haciendo el gobierno, está maniobrando para, digamos, pasar el conflicto, este conflicto, entre comillas, económico, ya a un nivel de política internacional. Por eso el gobierno demandó a los Estados Unidos, en el Tribunal de La Haya, para que intervenga en este conflicto jurídico-económico que está ocurriendo en Nueva York. Ahora bien, esto tiene varias aristas. Por un lado, los economistas ortodoxos dicen, bueno, esto no tiene ningún asidero. ¿Por qué? Porque para que intervengan, para que dos estados diriman cuestiones de soberanía en un tribunal internacional, tienen que aceptar tiene que haber una aceptación de esos estados para ir a ese tribunal. Si uno no lo acepta, no se va a ningún tribunal y no hay ninguna demanda ni prospera nada, que de hecho Estados Unidos no lo acepta, obviamente, ¿no? Porque ahí también hay otra contradicción de estas cuestiones de los organismos internacionales gubernamentales que juegan y son muy rigurosos con países pequeños y después con las grandes potencias no pasa nada. Pero más allá de esto, digo, bueno, algunos dicen que esto no sirve de nada, que pone a una escala más, sube un poco más la escala de conflicto, y que es solamente una cuestión de patear la pelota hacia adelante y una artimaña política para poner más, ingresar ya a los fondos buitres dentro de la esfera del imperialismo y nada más, y lo ponen como una política demagoga. Esto de los sectores ortodoxos, obviamente liberales, que lo que quieren es que le paguemos y no importa el país a dónde se va ni nada. Inclusive desconociendo que todo esto viene justamente de las políticas que aplicaron estos señores, este tipo de políticas neoliberales, que son las consecuencias de lo que estamos pagando hoy. Eso hay que decirlo, siempre hay que remarcarlo, porque no aparecieron con este gobierno, esto es directo del megacanje, del blindaje, de toda la década del 90, que fue la destrucción total del aparato productivo, y obviamente la soberanía nacional. Yo me acuerdo, en esa época, el periodista modelo y más visto en la década del 90 era Bernardo Neustadt, que le interesaba poco y nada la bandera, y de hecho para llevar adelante las privatizaciones y el desguace de todas las empresas que estaban a mano del Estado, decía, la bandera no está en el teléfono, yo no levanto el teléfono y está la bandera. La bandera no está en los ferrocarriles, la bandera... Bueno, en definitiva, con ese discurso, la bandera no estaba en ningún lado, por eso fuimos el segundo país que privatizamos y transnacionalizamos nuestros recursos. Fuimos el segundo, si no me equivoco, el segundo país en el mundo después de Rusia. Y así, y estamos pagando la consecuencia. Esto es el pago de la consecuencia de eso. Ahora bien, puede ser que el gobierno esté haciendo esto y sepa que no va a prosperar. Pero siendo un precedente con respecto a involucrar que esto no es solamente una cuestión netamente jurídica y económica entre unos tipos que hacen negocio y que es legítimo, parece que es legítimo y legal, mientras y un juez que es imparcial y es apegado a la ley, digamos, el gobierno para mí está bien lo que hace en este sentido, de ponerlo en otro plano y decir, no, acá no es solamente esto, acá hay otras cosas de fondo, y hace intervenir ya a los aparatos políticos de los distintos estados. Esto, muchos argumentan que el Poder Judicial de Estados Unidos es totalmente independiente, parece un ente autártico, autónomo, que está desprendido de cualquier cosa y que no puede sufrir interferencias de ningún otro, y porque ellos son serios y acá, bueno, la justicia, bla, bla, bla. No es así. Puede intervenir el Ejecutivo cuando hay cuestiones que hacen a las relaciones internacionales de los países, cuando hacen al interés del Estado, el Ejecutivo en Estados Unidos puede intervenir en el judicial. Y pongamos el ejemplo, si nosotros seríamos China y estaríamos ante este juez con esta demanda, este juez ya hace rato que hubiese dejado de ser juez, que esta sentencia no hubiese prosperado y que las cosas tienen que ver con el nivel de poder y el posicionamiento que tiene cada país en el mundo y que no tiene que ver tanto con una cuestión jurídica, de leyes, de jueces probos, porque este juez no lo es, para impartir justicia. O sea, acá juega totalmente la política, las relaciones internacionales, y creo que al llevarlo a la Haya está demostrando en parte que, de hecho, el Poder Judicial de Estados Unidos es parte del Estado y se tiene que hacer responsable todo el Estado por en todo caso por ese juez que pusieron ahí y que lo están avalando, por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos lo avaló, así que es una cuestión de Estado también. Así que bueno, eso creo que fue lo más relevante que ha pasado esta semana. Después quería comentar, había leído hace unas semanas atrás un análisis que hacía Tilio Borón sobre un libro que se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, y analizaba un par de cuestiones cuantitativas, y estaba muy interesante. Decía que para nosotros estamos bombardeados constantemente por una cultura del consumismo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar qué queremos en nuestra vida, o sea, en general estoy hablando, ¿no? Y si nos remetimos a las publicidades, a la propaganda, a la construcción imaginaria de la vida exitosa que nos están vendiendo, ¿qué queremos ser? O sea, tener un nivel de consumo alto, tener grandes bienes, tener un montón de cosas, y que se reflejan claramente en las clases medias altas y altas de Estados Unidos que... y sobre todo en los reality que nos están demostrando su estilo de vida, su vida de lujo, distendida, con todos los placeres del mundo. Bueno, eso que nos están, que se llama el estilo de vida americano, se refleja, que es toda la cultura que se ha expandido en el mundo y hacia lo que se lucha para desde un lado para contrarrestar y desde parte de estas usinas de publicidad se quieren imponer y se destruyen otras culturas. Atilio Borón lo baja, digamos, a la realidad y a los hechos cuantitativos. Y él dice, bueno, si todo el mundo en realidad acepta, dice, bueno, este es el estilo de vida que queremos tener una casa, no sé, de $1,000,000, autos de miles y cientos de dólares, yate, viaje, aviones, qué sé yo. Si nosotros decimos, bueno, esto lo queremos y se puede materializar, supongamos que todo el mundo puede tener ese estilo de vida que ellos con lo que nos están bombardeando, bueno, los recursos del mundo no alcanzarían. Él dice, o sea, haciendo un análisis cuantitativo, todos los recursos del mundo, del planeta que hay, para que tengamos todos los habitantes del planeta este estilo de vida y este consumo, necesitaríamos 5 planetas y un cuarto más. O sea, necesitaríamos multiplicar por 5 más un cuarto para poder tener el estilo de vida que tienen estos tipos y consumir lo que estos tipos consumen, porque no dan los recursos del mundo. Es así. Por eso el capitalismo, más allá de todo el análisis y toda la concepción ideológica y hasta moral que uno puede tener, no alcanza por eso, porque es una cuestión objetiva. No se puede tener ese estilo de vida que nos quieren vender. O sea, no existe planeta. No podemos tener 5 planetas y un cuarto para ser todos iguales a las clases altas de Estados Unidos. Entonces, estamos en una situación un poco esquizofrénica. Queremos ser, pero no podemos. O sea, nos quieren vender que tenemos que ser iguales a ellos, pero no podemos. No podemos porque no existe en el planeta que todos podamos ser consumistas como son ellos, porque no hay recursos en el mundo. Más allá de que el mundo se destruiría por la contaminación, por la destrucción de la ecología, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque para que ellos en este mundo puedan mantener su estilo de vida, que son el 20% más rico de la población, el 80% tiene que tener una sobrevida muy mala, prácticamente al borde de la indigencia. Entonces acá hay una cuestión de distribución de recursos, como dicen en economía, de recursos escasos. Ese es el problema, cómo repartimos los recursos. Y ahí nos damos cuenta de que, bueno, en realidad están mal repartidos y que nos están vendiendo humo. Así que habría que analizar todo este tipo de cuestiones a la hora de qué estilo de vida admiramos y hacia dónde queremos ir y cuál es en realidad cuál es la felicidad que uno puede sentir en su vida, partiendo de esta forma de cultura que nos quieren imponer. Así que bueno, después, bueno, hay otros países, a medida después de Estados Unidos, los países europeos son también los que más gastan, hasta llegar a los países más, a las potencias sobre todo, más parejas, que son China e India, que en promedio sobraría el mundo, sobraría un cuarto, tres cuartos del mundo si replicamos el término medio de los chinos y de los indios hacia el resto del mundo. O sea que no son tan consumistas, no son tan no despilfarran tanto y o sea, ese, si nos remitimos a eso, conservaríamos el mundo perfectamente y no necesitaríamos otra cosa. Así que bueno, más o menos espero que se haya entendido la lógica esta, que me parece bastante interesante, porque marca que el capitalismo a estos pasos es inviable totalmente, inviable en este mundo. Así que vamos a ir a un tema, es muy buen, muy lindo tema, un tema de flamenco con árabe. Después del tema vamos a ver si nos podemos contactar ya con Patricio Echegaray vamos a hablar un poquito de la cuestión nacional y de convocatoria popular. We'll be right back. eteklerinde lambaları yanıyor. Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Evlerinde lambaları yanıyor. Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürüm de ayrılamam yar senden. Beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürüm de. Bueno, estamos en comunicación con Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista Argentino. Patricio, ¿me escuchás? Perfectamente, muy bien. Bárbaro, nosotros también. Gracias, Patricio, por atendernos, No, gracias a ustedes. Patricio, se lanza convocatoria popular la semana que viene, el martes. ¿De qué se trata el espacio? Efectivamente, estamos marchando a un acto en el Luna Park. Ajá. Uh-huh. Se convoca bajo la consigna argentina patria buitre. Creo que se entiende claramente que es un acto contra las políticas del imperialismo norteamericano de pretender presionar con el fenómeno este de la deuda externa para comprometer las perspectivas del proceso argentino, ¿no? Así como a Venezuela la atacan por una cosa, a Argentina la atacan por otra, tratando de desestabilizar el proceso bolivariano, sanmartiniano, que en América Latina se está dando con distintas características, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo todo, no es lo mismo lo de Venezuela que lo de Argentina, ni lo de Ecuador ni lo de Bolivia, pero todo en su conjunto tiene un cariz, tiene un matiz de antiimperialismo que le preocupa mucho a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, alternativa popular, convocatoria popular, es una coalición de fuerzas, es una convergencia de fuerzas. Uh-huh. Por ahora son 10 fuerzas donde hay partidos, hay grupos, hay personalidades también, que tiene un programa del 9 de julio, que es un programa de 19 puntos, es un programa que plantea la defensa de todo lo que se ha conseguido en la Argentina y que plantea también muchas de las cosas que nosotros consideramos que hay que hacer, que faltan hacer, lo que hay que avanzar para tratar de defender este proceso. Así es, sí. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es tratar de constituir una fuerza que, producto de la unidad en diversidad, vaya conformando un frente que se haga cargo de impedir que las derechas, que el imperio, ¿no es cierto?, liquide un proceso sobre el cual todavía se tienen muchas esperanzas de transformación positiva para la Argentina. Uh-huh. Esto es convocatoria popular. Y digo, el kirchnerismo como tal, ¿se puede avanzar hacia eso que digamos no se hizo, que falta por hacer, o el kirchnerismo queda agotado en el 2015? Mirá, nosotros pensamos que se debe avanzar. Uh-huh. Obviamente el kirchnerismo ha sido la hegemonía de este proceso, y así como ha hecho cosas muy importantes, yo creo que también mantiene deudas muy importantes. Pero el hecho de que el imperio lo ataque, de que las derechas lo ataquen, da una tranquilidad en el sentido de que vale la pena defender los espacios que abrió. Uh-huh. Mantener abierto este proceso. Nosotros lo que vemos es que las cosas se han complicado seriamente y que no se va a poder mantener abierto y triunfante si no se decide por avanzar. Nosotros creemos que hay transformaciones que hay que hacer. Uh-huh. Por otro lado se dice, bueno, pero no hay correlación de fuerza. Bueno, pero no queda otra que intentar. Claro. ¿Cierto? No se puede seguir con un sistema en que se mantengan las privatizaciones neoliberales casi en lo fundamental. Claro. Hay que recuperar ese espacio de propiedad estatal que se perdió durante los 90 a manos del menemismo, del neoliberalismo, y que se ha recuperado muy, muy débilmente. Eso establece límites, porque evidentemente la Argentina sigue teniendo una matriz donde predomina, desde el punto de vista económico, predomina lo neoliberal. Uh-huh. Predomina lo neoliberal, y eso establece límites muy fuertes para avanzar en la justicia social, para resolver el tema de la pobreza, para resolver el tema de el desarrollo, etcétera. Nosotros creemos, sí, que hay que avanzar, que hay que cambiarla, por ejemplo, la política de recuperación del patrimonio, hay que cambiar la política impositiva. No puede ser que estemos discutiendo que una de las grandes fuentes ahora de ingreso impositivo sean los salarios. Uh-huh. Cuando hay actividades como la actividad financiera que está exenta, ¿no es cierto?, está eximida de aporte impositivo. Realmente son cosas que hay que cambiarlas. Creo que si nacionalizáramos el comercio de grano tendríamos bastante resuelto el tema de los dólares. Y así como es un montón de cosas más. Nosotros pensamos que el kirchnerismo tiene que tomar el toro por las astas. Tiene que tomar el toro por las astas y meterle para adelante. Claro, yo te decía porque, teniendo en cuenta que el gobierno hacia afuera va a los tribunales de La Haya y digamos, incorpora en la discusión ya a todo el aparato estatal norteamericano. Tremendamente importante. Sí. Porque deja claridad sobre cuál es el enemigo principal. Claro. Que ha estado en una política, yo creo, que es correcta, ¿no es cierto? Pero bueno, Clarín, nosotros hemos discutido mucho. Mira, está bien, hay que denunciar a Clarín, a Mañeto, a todos estos tipos. Pero esos tipos son los servidores de la embajada norteamericana. Acá el verdadero enemigo es el imperialismo. Uh-huh. Y todos estos son servidores de ellos. Entonces se ha tratado de disimular eso, ahora ya no se puede disimular más. Y bueno, nosotros siempre hemos dicho que no había que pagar la deuda. Acá, felizmente, los planetas se ordenaron de manera que no se pagó esto. Hubiera sido un desastre, ¿no? El problema es que no se pagó porque no pudieron, no porque no quisieron, me parece. Bueno, por eso digo, se ordenaron los planetas. Claro. El discurso era un discurso pagador. Sí. Que era erróneo. Felizmente terminó en una política de no pago y yo creo que ahora nosotros vamos a aprovechar este momento para tratar de crear conciencia antiimperialista. Uh-huh. Y conciencia de que hay que profundizar. Conciencia de que hay un error en el discurso del 2003. El discurso del 2003, cuando se plantea el objetivo de un capitalismo serio, establece un ADN canceroso, ¿viste? Porque el tema es que lo que está en crisis en la Argentina es el capitalismo neoliberal, pero es el capitalismo en su conjunto. Claro, no es una categoría política esa, ¿no? Claro, de lo que se trata es de que hay que establecer una línea de acción que te plantee una perspectiva de cambio estructural, de una... Por eso no se puede resolver bien el problema de la pobreza. Por eso no se puede resolver y vuelve, ¿viste? Es como cuando vos curás mal una enfermedad. Sí. La enfermedad no la terminás de curar, aliviás los síntomas, con subsidio, con esto, con el otro. Uh-huh. Y el programa, el famoso proyecto de desarrollo con inclusión, termina siendo un proyecto de incrementar el consumo en la esperanza que la burguesía tome la plata y con esa plata produzca desarrollo. Pero la burguesía argentina no es una burguesía nacional, patriótica, es una burguesía lumpen. Claro. Y dominada por el imperio. Entonces agarra la guita, se enriquece, la saca para afuera, ¿no es cierto? Y después de 12 años, plantea de que, bueno, tenés abiertas prácticamente todas las heridas. Bien. Hay una gran inflación, hay recesión, la pobreza tiende a crecer, la indigencia tiende a crecer, no hay otro camino acá que avanzar. Con... Para hacer tortilla hay que romper huevos, ¿no? Sí. Y eso es lo que quizá es la crítica que nosotros le hacemos al kirchnerismo, cómo le reconocemos que plantó un cambio copernicano en política exterior, ¿no es cierto? De la política de relaciones carnales de Menem se pasó a la política de Mar del Plata, a la política de enterrar el arca, a la política de integración, a la política de unirse en un Mercosur con la presencia de Venezuela. Y hay que seguir avanzando en esa dirección. Pero hay que avanzar internamente. E internamente nosotros somos partidarios de que hay que meterle para adelante, que esto está sujeto a la ley de la bicicleta, y que si no se pedalea, si no se profundiza, vos fíjate que el discurso de la profundización está muy, muy aletargado, si no se profundiza, en definitiva, te la dan, en definitiva te voltean. Claro. Y yo creo que para decir década ganada, lo que se dice ganada, tendría que haberse construido una fuerza, y no se ha construido. Y entonces, bueno, no se pudo cambiar la Constitución, Cristina no puede ser candidata, y ahora ¿qué hacemos? Sí. Scioli, que es el candidato a la embajada norteamericana, no. Hay que generar una propuesta, y bueno, y convocatoria popular sale al encuentro de esa necesidad. Uh-huh. Construir una fuerza, Vamos a ver cómo nos va, porque se ha intentado muchas veces, ¿no? Sí, sí. Se ha intentado muchas veces, pero acá hay una intención a la que el Partido Comunista le va a poner toda la ficha. Está bien. Pero hay que hacerlo con un criterio de que se debe conformar una izquierda de carácter latinoamericanista, bolivariana, que apoye y defiende este proceso, pero que lo haga también desde el lugar de la crítica. Que no se convierta en cómplice de los errores, en cómplice de las limitaciones. Uh-huh. Es a veces lo que hacen los aplaudidores, ¿no? Que se la pasan aplaudiendo y no son capaces de decir, no, miren, acá falta esto. ¿Por qué no se metió adelante con la ley de reforma de las entidades financieras y seguimos con las leyes de la dictadura? Bueno, ¿por qué no se llegó a tiempo a resolver la crisis energética? Y se sigue con YPF, que en definitiva YPF sigue siendo una empresa privada con mayoría de acciones del Estado. Pero no se recuperó en su carácter de empresa estatal y mucho menos de empresa pública. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con los caminos? ¿Y qué pasa con las comunicaciones? ¿Y qué pasa con el subsuelo? Que quedó en manos, a partir de la Constitución del 94, quedó en manos de las provincias, y los monopolios mineros están negociando con las provincias, lo que significa mantener la vieja ley minera de Menem, que los obliga a pagar solo el 3% de regalías en Boca Mina. Uh-huh. ¿No? Es decir, que hay que avanzar. Sin avanzar, el proceso se va a perder. Si no se constituye una fuerza que apoye el avance y empuje, el proceso se va a perder, se va a cerrar y va a ser una gran derrota. Uh-huh. E incluso los más furiosos anticarriquineristas, que no sean de derecha directamente, van a llorar. Uh-huh. Ahora, no quiere decir que para defender el kirchnerismo se defiende conciliando con sus limitaciones y con sus errores. La ley antiterrorista, no me digas que es un acierto. No, no, totalmente. La ley antiterrorista es un tremendo error. Uh-huh. Y no, eso hay que anularlo. Yo cuando vos me contabas esto, estaba pensando, bueno, las contradicciones del kirchnerismo, ¿no? Porque por un lado dice, como vos decías, profundizar, se enfrenta a los buitres en cierto aspecto por cuestiones, hasta diría, exógenas a su voluntad. Y por el otro lado, tenemos hechos como el de Lear, que sale la gendarmería a reprimir, Capitanichi y Scioli aplaudiendo eso, a defender los capitales yanquis. Y no te digo, lo de Lear es grave, sí, pero es el botón de muestra. Claro. ¿Qué va a pasar si sigue la crisis y se suman muchos más conflictos? Uh-huh. Vamos a terminar en una política represiva abierta, vamos a terminar aplicando la ley antiterrorista, porque la ley está, ¿eh? Uh-huh. La ley está, sí, ahí. Sí, sí, sí. La ley fue ampliamente votada, incluso gente de nuevo que era de Nuevo Encuentro, Sabatella, Heller, todos esos votaron esa ley. Uh-huh. Nosotros los comunistas presentamos todos los años un proyecto de ley por afuera pidiendo que se anule. Es una barbaridad esa ley. Sí. Hay que sacarla. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros creemos que efectivamente, como vos dijiste, el kirchnerismo es contradictorio. Entonces no se puede defender este proceso con una política lineal, de apoyo en masa. Tiene que haber apoyo a las cosas que merecen ser apoyadas y tiene que haber un espíritu crítico que señale lo que está mal, que señale lo que falta, que señale en lo que se tiene que avanzar. Pero no con el objetivo de desestabilizarlo, sino con el objetivo de que avance, de que impedir que la derecha cabalgue sobre esas debilidades, que el imperialismo cabalgue sobre esas debilidades. Uh-huh. Y bueno, y mantener abierto esto para profundizarlo. Vamos a ver. Patricio, se ha perdido mucho tiempo, está bravo el asunto. Vos recién comentabas, ¿en qué quedó el nuevo encuentro? Bueno, en el nuevo encuentro se han desarrollado dos líneas. Una que es esta que te digo yo, que es la línea de de conformar una izquierda bolivariana con capacidad de apoyo y de crítica al mismo tiempo, y otro sector que se ha incorporado directamente al gobierno. Entonces, evidentemente, eso no puede coexistir más. Hay que liberar esa fuerza. Nosotros nos vamos a mover con autonomía, con independencia. Bueno, y los compañeros que se han incorporado al gobierno se moverán como parte del gobierno. Nosotros nos moveremos apoyando al gobierno, como nosotros lo estamos apoyando en esto de no pagar, aunque, por supuesto, nosotros decimos que a mí me tiemblan las piernas cada vez que la presidenta dice somos los mejores pagadores, hemos pagado 190 mil millones de pesos. Esto lo dice la presidenta, no es que lo diga yo. Sí. Lo habrás escuchado un montón de veces. Sí. ¿Vos te imaginás lo que es 190 mil millones de pesos? Sí, eso es lo que pensaba, todo lo que se podría haber hecho, ¿no? Sí, imaginad lo que se podría haber hecho. Porque el sábado pasado estábamos hablando con Andrés Haciaín, el economista, y él decía, no, nosotros desde el 2007 creo que no tenemos financiamiento externo, así que nos financiamos a nosotros mismos. Digo, con esa plata nos hubiésemos hecho, pero muchísimo más todavía. Mira, ¿sabes lo que digo yo cuando converso, me preguntan, plantean? Miren, dejémonos de joder. A la Argentina vienen a llevarse plata, no a traer plata. Sí, obvio. Esa es la verdad. Porque aparte de los 190 mil que se ha pagado, se han llevado 120 mil, 150 mil millones en los últimos años de ganancias, que las han exportado, las han sacado al exterior. Vos tenés en cuenta que el capitalismo argentino, de que las 500 empresas que más facturan, 350 son de neta propiedad imperialista, y en el resto yo creo que hay muchísimos intereses del imperio. Entonces, tenemos todavía, viste, se agita que Vaca Muerta, que Vaca Viva, que esto que el otro, pero de aquí a que Vaca Muerta, digamos, empiece a producir y a resolver el problema, nosotros tenemos 5 o 6 años de importaciones de combustible que son entre 10.000 y 15.000 millones de dólares por año. Yo creo que se llegó muy tarde a eso, en fin. Sí. Y al mismo tiempo, yo creo que por la astucia de la historia y las bondades del posicionamiento, vos podés empezar un camino diciendo, sí, nosotros vamos a pagar y pagaremos y somos los mejores pagadores, y vas a la ONU y en la ONU te aplauden y te dicen, celebramos la voluntad pagadora de Argentina, y vas a otro lado y dicen, sí, que viene Argentina que quiere pagar, y le pones la plata acá, ya, y ni siquiera te la aceptan. Porque la deuda externa, mi querido, es un mecanismo político que sirve para sojuzgar, no solo sirve para robar, sirve para sojuzgar, sirve para mantener clausurada, obturada, amenguada la soberanía de los estados. Esto lo dijo Fidel Castro en el 85. Nosotros siempre sostuvimos la idea de que había que aplicar ese enfoque de Fidel, la deuda es impagable, la deuda es ilegítima, y que había que usar en la Argentina todo lo que se había avanzado en ese sentido, que era lo del juez Ballesteros, sí, en base a los estudios de Alejandro Olmos. Sí. Bueno, sí. El hijo de Alejandro Olmos fue contratado por Correa para, en fin, estudiar la deuda externa ecuatoriana y no pagarla. Sí, acá nunca se... ¿Viste lo que dijo Correa? Argentina no tiene que pagar un mango más. Sí, acá nunca se... Creo que la deuda externa, lo que hubiera de legítimo de la deuda, lo hemos pagado 10 veces. Claro, ese es el tema, ¿no? Que acá nunca hubo un estudio serio desde el Estado, propio Estado, para analizar la deuda, porque yo... Sí, claro, habría que haber hecho una auditoría a fondo. Claro. Bueno, ese era el primer enfoque. Cuando hablo con algunos economistas, le pregunto, bueno, ¿cómo está compuesta la deuda? Es un quilombo, no, sí, esto... Sí, quilombo, sí. Y ahora cada vez más. Y ahora cada vez más. Viejo es, no se puede saber. Claro. ¿Dónde están los bonos, aquí, allá? Tal cual. No. Habría que haber hecho una auditoría, habría que haber mantenido el manejo de la deuda en el Parlamento, y habría que haber planteado que se iba a pagar la parte legítima de la deuda. Y bueno, y habría que haber visto cuánto es. Sí, digo, si ya pagamos tanto y nos va como nos va, nos hubiésemos quedado con la plata y no, no y, si y listo. Pagamos 190, pero debemos 200. Claro. Y si se aplicaba la cláusula Rufo, que yo creo que es lo que el gobierno percibió de Japón, íbamos a deber 120.000 más. Claro. Entonces, bueno, yo creo que finalmente el gobierno se orienta por una actitud, no devendrá de la teoría propia, no devendrá de la voluntad propia, pero finalmente la práctica es el criterio de verdad. Sí, la realidad le pone... Entonces nosotros estamos apoyando esa realidad, nosotros apoyamos la política del gobierno de no pagar a los buitres. Y por eso estamos organizando el acto junto con un montón de otros compañeros, ¿no? Está bien, está. Con los compañeros de Miles, con los compañeros de Frente Grande, con, en fin, un grupo muy importante de fuerza, y se va a invitar a que hablen de los principales personajes políticos que andan dando vuelta en el país. Uh-huh. Te ha invitado Jorge Tallana, te ha invitado el Chivo Rossi, te ha invitado Uribarri, te ha invitado, todos los que hoy están dando opiniones. No está invitado Randazzo, no está invitado Scioli. Bueno, sabemos por qué. Y bueno, está bien, por descarte se ve para dónde tira el acto, ¿no? Está bien, está claro, está claro. Bueno, pero el punto, hermano, es que hay que adquirir conciencia de que el enemigo está tratando de voltear el proceso latinoamericano. Y en ese sentido hay dos pilares que quiere voltear. Uno es Venezuela y otro es Argentina. Los demás son más manejables. Y nosotros creemos de que hay que avanzar. Está bien. Hay que avanzar, y para poder avanzar, cuando se dice correlación de fuerzas, nosotros decimos, sí, hay que constituir una fuerza. No se puede pensar que con la pejotización, que con la estructura conservadora del PJ, se va a defender un proceso de carácter bolivariano. No, y vos decías los aplaudidores. Esos aplaudidores que están en todos lados, aplauden, sí. Hoy aplauden a Cristina, mañana a Scioli, pasado a Massa, y si viene el Pato Donald, también aplauden. No te quepa la menor duda. Eso es un problema. Ahora, yo creo que estamos en un momento muy importante. Sería una pena que se frustre todo esto. Sería una pena. Hay amenazas de frustración. No se puede vivir en el limbo. Pero nosotros creemos que es posible pelear. Posible pelear, librar una batalla. Ahora, para liberar una batalla hay que decidirse a organizar fuerza y a producir algunos cambios de tipo estructural. La última pregunta, para no ocuparte más tiempo. La Argentina ahora parece, o sea, está virando más hacia lo que en un momento Cristina llamó el eje sur-sur y las relaciones más estrechas con China. ¿Eso se llegó a destiempo, digamos? No habría que haberlo planificado un poco antes para tener más autonomía económica con respecto a los fondos buitre y Estados Unidos? Bueno, la pregunta es... sí, mira, siempre las cosas buenas, mientras antes se hagan, es mejor. Pero en todo caso, digamos que lo que está ocurriendo es que se está rompiendo la unipolaridad mundial. Y eso se está rompiendo en base al gran crecimiento de China y en base a la unidad de China con otros sectores, Rusia, la India, Brasil, Sudáfrica, en fin, lo que se llaman los BRICS. Sí, sí. Lo que se llaman los BRICS. Esto es un dato muy importante. Es muy importante que Argentina haga una relación con eso, porque las relaciones bajo el imperio norteamericano le quitan perspectiva a la Argentina. El imperio norteamericano quiere ahogar a la Argentina. Ellos han determinado que Brasil es el líder latinoamericano y Argentina es un país que para ellos es competitivo y quieren que se mantenga en un estado del mayor atraso o de el menor desarrollo posible, como lo quieras explicar. Uh-huh. La posibilidad de este nuevo polo mundial le da a Argentina, o la posibilidad de conectarse con este nuevo polo mundial, le da grandes posibilidades. Le da grandes posibilidades. De todas maneras, habría que ser muy cuidadoso de no volver a cometer errores. Por ejemplo, yo estoy tratando de ver la letra chica de los acuerdos con China, pero Argentina no puede aceptar tribunales de justicia para los litigios extranacionales. Tiene que estar todo sujeto a la ley argentina, que es uno de los grandes problemas de esta línea de pago de la deuda que nosotros tomamos. ¿No? Por eso estamos pendientes del juez Griesa, porque se suscribió que Argentina se sometía a los tribunales de Nueva York. ¿No? Nosotros creemos que aquí, entiendo que no es así, pero vamos a estudiar bien. Porque, o sea, la relación con China, estás hablando que no volvamos a replicar la misma situación. No cometer el error que se cometió con el enfoque de la deuda. Es decir, que no sea extranacional los niveles de apelación, de justicia. Tienen que ser los tribunales nacionales. Está bien. Tienen que ser los tribunales nacionales. Eso hay que controlarlo bien. Pero evidentemente abre toda una perspectiva a eso. Y está muy bien que Argentina y que el gobierno haya buscado ese contacto. Uh-huh. Las cosas han madurado ahora, bueno, si hubiera sido antes mejor, pero no, eso no es solo, me parece que no es solo, depende de la voluntad argentina. También depende del estado de los BRICS, depende del estado de China, etcétera. Argentina también tiene que actuar muy fuerte en algunos conflictos internacionales. Nosotros creemos que tiene que actuar, se han hecho algunas declaraciones buenas en relación al problema palestino y al ataque brutal, fascista de Israel por liquidar al pueblo palestino. Pero hay que ser más enérgico. Ahí en ese sentido yo estoy apoyando muy enérgicamente, por ejemplo, la declaración de Hugo Yasky y Pedro Huasesco de la CTA, que piden que el Mercosur rompa el acuerdo con Israel, ¿no? Hay un acuerdo del Mercosur de comercio con Israel que, en función de castigar esta política agresiva del Estado de Israel, se rompa. Yo apoyo eso. Y el movimiento popular tiene que tomar muy fuerte, porque el peligro de que la crisis del imperialismo nos lleve a un caos insostenible en el planeta no es un invento. Uh-huh. Fíjate, guerra terrible de Israel contra Palestina. El tema de la OTAN metida en generando crisis en Ucrania y amenazando un choque más general con Rusia. Y ahora Estados Unidos ordenando un bombardeo nuevo sobre Irak. Sí, sí. Entonces yo creo que... Siria también sigue en guerra, ¿no? ¿Cómo? Y Siria sigue en guerra, o sea, sigue también amenazada. Sigue el conflicto sirio y bueno, las amenazas sobre Irán, en fin. Son todos temas muy, muy, muy claves. Argentina tiene una política exterior positiva, hay que ponerla en movimiento. Está bien. Está el problema colombiano en América Latina, que bueno, también es una zona de guerra todavía. Tienen que avanzar los acuerdos de paz. Yo creo que Argentina se tiene que comprometer más con esa una posibilidad de una paz digna ahí en Colombia. Eso ayudaría mucho en el continente, ¿no? Están las conversaciones entre el gobierno y la FARC, pero tienen que avanzar. El acuerdo de paz tiene que ser un acuerdo de paz, no rendición de unos respecto a otros, ¿no? Eso también sería bueno porque deja, digamos, le saca fundamento a las bases norteamericanas que hay en Colombia. Le quita por lo menos algo de sustento, ¿no? Porque mira, según el Mopasol y su jefa Reina Bertaccini, que siguen muy atentamente, ya estamos en 70 bases norteamericanas en el continente. Y no te olvides que las dos bases más grandes son la del sur de la Florida y la otra es la de Malvinas, ¿no? Mm, sí. Después están todas las bases distribuidas en el Caribe, en Sudamérica, hasta Paraguay, estamos llenos de bases. Me hiciste acordar las declaraciones hace poco hizo Beatriz Sarlo justificando a los Kelper y prácticamente apoyándolo, digo, sin tener en cuenta estos datos también, bueno, ¿no? Eso mirá. Ahí te das cuenta. Que nombraste a Beatriz Sarlo. Acá hay un problema con el progresismo. Provenga del radicalismo o provenga del peronismo. El progresismo en una época fue el entorno de la política revolucionaria. A partir de la ofensiva capitalista y de la caída de la Unión Soviética, el progresismo se tornó en la parte light del neoliberalismo. Entonces, por eso las vacilaciones del progresismo peronista en tomar el toro por las astas y avanzar, y por eso estas iniquidades de Sarlo, porque es una iniquidad hecha desde el progresismo, entre comillas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Acá yo creo que, mirá, hace falta una política revolucionaria. Yo creo que Chávez hizo una gran muchos aportes, pero hizo un aporte fundamental que fue decir, con el capitalismo no se puede resolver. Hay que replantear el paradigma socialista. Será un socialismo siglo XXI, dijo él, para presentar un paradigma socialista renovado, recreado, donde se incorporen todas las enseñanzas del siglo XX, donde las enseñanzas positivas se afirmen y donde lo negativo se supere. Pero evidentemente nosotros tenemos que plantearnos cambios estructurales antineoliberales profundos en la Argentina con un sentido postcapitalista, y con una perspectiva antiimperialista y socialista. Yo estoy convencido de eso. Llevamos 200 años de capitalismo. Y en un país inmensamente rico, creo que es el país per cápita más rico del mundo, la Argentina. Per cápita, ¿no? ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. No. No es que seamos el más rico en términos absolutos. Sí, sí. Pero per cápita somos sin duda el más rico. Un país agrícola, un país minero, un país pesquero, un país con, en fin, con posibilidades de una gran renta gasífera y petrolera, que se ha venido abajo porque le dejaron la privatización a merced de los que se apoderaron en los 90 de eso y secaron todo. Y ahora hay que empezar de nuevo. Vos decías de Chávez y obviamente sí, el capitalismo... Chávez, sí. Hablabas de Chávez y el capitalismo del siglo XXI... Socialismo del siglo XXI. Socialismo del siglo XXI. Y me estaba acordando de Cristina que decía, termínenla con eso del socialismo y qué sé yo, en el último discurso. Claro. hay un reflejo antisocialista que hace mal, hace daño. Porque en los marcos del capitalismo, bueno, aquí están las cosas. Está bien. Y yo te digo, el tema de la seguridad, que lo quieren resolver a palo, o lo quieren resolver con más policía, con esto, con el otro, no sí, hay sí. forma, sea municipal, nacional, de esto, el otro, no hay forma. No hay forma, porque se nota si vos que tenés no. millones de gente que fue durante 30, 40 años marginada del trabajo, marginada de la educación, marginada de la sociedad, evidentemente tenés esa consecuencia. ¿O qué creían? Creían que encerrándose en los country claro, se aislaban del mundo. Iban a estar salvados. Sí. No se salva nadie de eso. Sí, tal cual. No se salva nadie. Sí, acá nosotros estamos haciendo un reconto. Obviamente en zona norte, donde estamos nosotros, la cantidad de fuerzas de seguridad, nacionales, locales, provinciales, bonaerense 1, 2, y todos los privados que hay, esto parece, no sé, parece una guerra, o sea, está lleno Exacto. de ejércitos. Exacto. Y seguimos con el mismo problema. Así ahora, que vos recuperás todas las empresas estatales, recuperarlo y metés gente a trabajar a montones ahí. Incluso yo no le tengo miedo al supernumerario. No le tengo miedo a eso. No digo que voy a abogar porque era supernumerario, pero vos podés contener al conjunto de la población. Si nosotros hemos tenido etapas con pobreza del 5%, con desocupación del 3-4%, que prácticamente no es desocupación. Uh-huh. Ahora, hoy las cifras son altas. Y son más bajas de que las que se dicen nosotros empezamos porque se toma como punto de partida el 2001. Es decir, el punto de la crisis máxima. Claro. ¿Te das cuenta? Claro, lo más bajo de todos los índices. El relato se elabora desde ahí. Sí. De la crisis, la peor crisis de la Argentina, claro. Claro. Entonces, bueno, pero seguís teniendo un 25-30% de pobreza. Tenés un 38-40% de trabajo en negro, tenés un 8% de ¿cómo se llama?, de indigencia. Con esas cifras, ahora, para salir de eso no se sale con subsidio, de eso no se sale con este, en una palabra, el proyecto de inclusión y desarrollo termina siendo un híbrido en donde se mezcla un poquito de estado de bienestar, pero sobre todo en base a subsidio, con mantener el enfoque del neoliberalismo, porque las privatizaciones, el capitalismo argentino, para ir al capitalismo, se desarrolló sobre la base de empresas estatales. Mm. Sí. ¿Y cuántas se han recuperado? Hagamos la cuenta. No, recuperar. ¿Cuántas? Muy poco. Sí, nada, lo más trascendente fueron las AFJP. Después, lo demás. Y ahora lo quieren cagar a vudú con eso. En realidad, en eso también hay que ser claro, ¿no? No es el auto lo que le están cagando a vudú. Claro. Es que las AFJP sí fueron un morrescón grande, muy bueno, a los intereses de los bancos. Uh-huh. Patricio, me hiciste acordar antes algo cuando que dijiste, se habían lanzado en la semana que el acto este era de apoyo a vudú. De hecho, yo la escuché a Conti hablar de que no quería no quería ningún apoyo a vudú, que estaban vendiendo pescado podrido. ¿Cómo fue el tema? No, el acto está convocado Patria Buitre. Esto está, no sé, lo debe haber visto en todos lados. Sí, se ha operado mucho porque hoy el tema vudú es un caballito de batalla de la ofensiva derechista. Entonces, bueno, todo tiene que ver con el acto, va a ser la defensa de este corrupto, eso es lo que quieren decir. Claro. No, el acto es un acto antiimperialista. Uh-huh. Y más ahora que hubo ese planteo en La Haya, donde aparece claramente Estados Unidos. Yo he hablado con muchos que decían, ay, bueno, pero Estados Unidos no va a aceptar. No, boludo, nosotros no queremos que acepte Estados Unidos. No se va a rendir Estados Unidos, sí, no va obvio a salvar la cuarta flota. Pero aparece el enemigo, claro, y no se puede pelear. Porque si no, a veces hasta te hacen aparecer que el enemigo es un juez gagá, viejo, tonto, uh-huh, que no sabe nada, que no entiende cuando le dicen, ¿viste? Sí. Cambian, sí, lo disfrazan, sí. Claro, entonces vivimos en el limbo. No, acá es un operativo del poder norteamericano y del poder real, donde están los monopolios económicos, financieros sobre todo, el poder militar de Estados Unidos y el poder judicial de Estados Unidos. Sí, ese sí es el núcleo del poder. El bloque de poder norteamericano está a la vista, digamos. Está a la vista. Y no se quería decir poder norteamericano. En la presentación en La Haya aparece Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el mérito del acto es que a la medida que se ha ido moviendo la coyuntura política, al estar bien enfocado, ha ido adquiriendo más importancia. Va a ser un acto antiimperialista. Está bien, está claro. Y entonces, claro, van a tratar de que sea un acto, en definitiva, de tratar de desfigurarle el contenido. Pero yo creo que ya se instaló el contenido, es un acto antiimperialista, patria o buitre, el día 12 de agosto, que rindamos un homenaje, es la fecha de la primera, de la rendición de la primera invasión inglesa. Muy bien. Bueno, está ahí ya la convocatoria, entonces, para el martes, a las 16 horas, a las 18 horas, ¿no? No, está, las puertas del estadio van a estar abiertas a las 15. Ah, y a partir de las 15 va a empezar a entrar la gente y el acto se desarrollará, calculo yo, entre las 18 y las 19:30. La gente tiene que volver. Está bien, está perfecto. Bueno, Patricio, te agradezco tu atención y todo este tiempo que estuvimos charlando. Esperemos poder seguir hablando. El año que viene va a ser un año también convulsionado. Así que vamos a estar evaluándolo, ¿no? Sí, yo te agradezco mucho la posibilidad de hablar con esta libertad. No, por favor. Gracias, Patricio. Nos vemos, ¿eh? Un abrazo. No, gracias a ustedes. Chao, bien. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaba el secretario general del Partido Comunista de la Argentina hablando de cuestiones, de las cuestiones que hacen a la vida de nuestra Argentina. Poniendo un poco las cosas en claro con respecto a muchos sobreentendidos y el tema este que hablamos a lo último, que era de esto que habían vendido, que el acto era un apoyo de vudú. Inclusive me llamó la atención que la diputada Conti también se plegó a esto. Vaya a saber qué internismo hay ahí, ¿no? Dentro del kirchnerismo para salir a decir estas cosas. Bueno, y bueno, después la situación en que está Argentina y con respecto a los fondos buitre, entonces quedó bien claro el martes a partir de las 3 de la tarde en el Luna Park, un acto antiimperialista, son varias organizaciones, entre ellas obviamente el Partido Comunista. Así que, ¿cómo estamos? Ya terminó el programa, ya nos pasamos, ¿no? Bueno, hay veces que las horas siempre nos quedan cortas, así que bueno. Bueno, vamos a seguramente a seguir con este tema más adelante y obviamente hablando con distintos actores políticos, sociales de acá de la Argentina. Les agradezco. Miriam, gracias por estar ahí manejando la parte técnica. Nos estamos viendo el sábado que viene, como siempre, 16 a 17 horas. Y bueno, gracias por todo. Como siempre, vamos a subir el archivo del programa a nuestro Facebook, que es de Norte a Sur Occidente. Ahí lo encuentran. Gracias, nos vemos.